Una cosa es que tú puedas tocar la gloria de Dios. Otra cosa es que tú puedas nadar en ella. Pero la gloria es de Jehová y de nadie más. El fuego de tus ojos, la espada de tu voz. Al sentir tu presencia, se aviva el fuego en mi interior. No existe nada que me importe cuando yo estoy a tus pies. Solo mirándote a los ojos, ya sé que todo está bien. El cielo día y noche lo declara, que tú eres Jehová de los ejércitos. Y a ti no te hace falta nada, que tú tienes el control. Ni una hoja se cae, si no es por tu hermosa decisión. Tu trono está lleno de poder y majestad. Respire que alabe a Jehová. Inigualable es tu perfecto amor. Pero mi hermano, no se confunda, que es fuego consumidor. Cuando miro hacia el cielo y veo tu inmenso poder, me doy de cuenta que en la tierra no hay un lugar que de tu presencia me pueda esconder. ¿Quién entendió tus pensamientos o quién fue tu consejero? No olvido ni tampoco existirá el primero que se siente en tu lugar. Tú eres el mismo por toda la eternidad. ¿A quién acudiré cuando tengo una calamidad? Si antes de que yo te pida, tú sabes de qué yo tengo necesidad. Cuánto tiempo ha pasado y cuánto tiempo ha transcurrido, pero me acuerdo como si hoy lo hubiera vivido el día que moriste en la cruz. No me puedo imaginar cuánto amor sentías tú por la humanidad. Hoy espero el día en que tus manos puedan descansar. Hoy espero el día en que tus manos puedan descansar para siempre. Los cielos callan cuando mi Dios alza su voz, y el sol brilla tanto como brilla su corazón. Toda la tierra y los mares se humillan ante ti. Quiero alabarte eternamente y servirte solo a ti. Tuyo es Jehová toda la magnificencia. Mira a mi hermano en este mundo que anda en decadencia. El poder, la gloria, la victoria y el honor. Por eso que no te hace falta nada, mi Señor. En mi espíritu siento esa pasión de alabarte con todo mi corazón. Y que todo lo que respire, pues que alabe el Creador. Porque lo mejor es estar contigo, Papá Dios. Es por eso que yo me resguardo en tus alas. Porque mi Padre, como tú, no hay nada, no hay ninguno, ni siquiera uno que se acerque a ese perfecto amor. Dueño de mi corazón, mi Salvador. Hoy recuerdo cuando me encontraba en la perdición y había un panorama siempre muy desolador. Ya tú sabes, en el mundo todo es sin compasión, pero tú lo cambiaste con tu tierno corazón y borraste de mi vida todo lo que era maldición. Por los hijos que te aman, hoy elevo esta oración para que los perdidos en el mundo reciban la salvación, purificación, santificación, adoración. Hoy queremos expresarte con nuestra canción, Getsemaní, Grob, Nego. Por eso, brother, tú que estás del otro lado, nunca dudes en servirle a mi Señor. Todos los cielos callan cuando mi Dios alza su voz, y el sol brilla tanto como brilla su corazón. Toda la tierra y los mares se humillan ante ti. Quiero alabarte eternamente y servirte solo a ti. Jeremiah, son ya. Gina, esto es para ti, my Lord. Getsemaní.